entrando en la casa de la bomba. Pues muy buenas tardes, estás en un nuevo programa de La Casa de la Bomba, emisión que se realiza desde Radio ELA, emisora libre y autogestionada de Madrid. Pero también podéis escuchar este programa, quizás lo estéis haciendo, desde Radio Chabolo en Zaragoza, Radio Malva desde Valencia o Radio La Granja también desde Zaragoza. Y hoy para este programa hemos contado con una invitada especial, Maki. Hola, ¿cómo estás? Hola, María. Bueno, pues probablemente la voz de Maki os sonará de haberla, escuchado cantar en Monstruos, esta banda con la que hemos abierto el programa hoy, pero tiene muchas otras cosas interesantes que contarnos, y aprovechando que estos meses está por aquí por Madrid, pues había que traerla. La Casa de la Bomba tenía muchas ganas de tenerte por aquí, y bueno, pues hoy estaremos pinchando un poco algunos temas que has seleccionado. Eso mismo. Genial. Y bueno, yo estoy hablando un poco de todo, de las cosas que haces, porque también eres escritora, aparte de vocalista. Eso dicen. Y bueno, pues iremos viendo cositas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues vamos a ir directamente a ello. Por cierto, antes que no se me pase decir que el primer tema que hemos escuchado eran Monstruos, como ya he dicho, con el LP que se llama Crop Circle Blues y la canción Bordello Queen. Sí, eso mismo. Que, bueno, fue el último LP que hicisteis Monstruos. Exacto, salió hace un añito largo, un año y medio, algo así. Uh-huh. O igual me estoy confundiendo, salió hace casi dos. Y sí, fue el último trabajo que grabamos con Monstruos. Muy chulo, editado por Grita Muere, a ver qué digo los demás bien, Disundead Records. Flying Peluca, Flying que era Peluca. El sello de Monstruos. Ah, vale. Sí. Y Ojo Cojo. Ojo Cojo, que es un artista fabuloso de Mallorca, de la isla. Ah, pues te iba a preguntar, porque yo, Ojo Cojo, es el único que no me suena. Sí, nada. Que realmente colaboró como individuo, como sello, y ahí está. Vale, mirando. Perfecto. Bueno, pues nos has escogido 10 temitas, ¿no? Has hecho una especie de top 10. Hice un top 10 de los temas que más sonaron este año en mi dispositivo. Uh-huh. Y bueno, uno por mes, básicamente. Así que enero empezó un poco de ruta, de cambio de carretera, y ahí vamos. Justo te viniste aquí a vivir en enero, ¿no? Sí, a fin de enero estaba por aquí ya. Muy bien. Bueno, pues vamos a la carretera. ¿Qué tema vamos a poner? I Wanna Be Your Driver, la versión original de Chuck Berry. Perfecto, pues vamos con Chuck. I'm wonderful machine. Bueno, pues ahí estaba el amigo Chuck Berry. El amigo Chuck Berry rockeándola para variar, no para rockearla hace mil años. ¿Tú te acuerdas de cuando conociste tú la música de este hombre? De este en particular no, sí que me acuerdo la primera vez que escuché un disco de Little Richard, a quien mi padre llamaba Ricardito, que desempolvamos el tocadisco familiar porque yo había pedido que me regalaran un disco de Queen, era el de Otro Muerde el Polvo, y mi padre me trajo el single y para eso hubo que, claro, desempolvar el tocadiscos, y ahí cayeron un montón de discos y ahí estaban Beatles, no sé qué, y estaba Little Richard, y ahí sí me acuerdo, y fue como, wow, brutal, bueno, la peluca es total, momento clave, y momento clave también el Dizzy Miss Lizzy, que en la edición argentina de Help de Beatles venía como bonus track. Era un tema grabado en vivo en una de las sesiones de John Peel. Y yo me acuerdo de muy, muy enana y de decirle, papá, ¿por qué gritan? Mientras, ¿no? y eso, ¿no? Y bueno, acabamos todos gritando. Qué guapo, luego. Qué guapo, ¿eh? Conocer eso en familia. Luego ya descubriste de tú solita porque molaba gritarlo. Tal cual. No eran particularmente rockeros, eran más tangueros y tal, pero por algún motivo estaba Ricardito y los Beatles ahí. Muy bien, pues nada, Ricardito. Pero no vamos a escucharle ahora a Ricardito, vamos a escuchar a Sam Cooke, ¿no? Eso mismo. Venga, pues cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar de este hombre? ¿Este quién es? Sam Cooke. ¿Quién es este señor? Preséntanoslo. Rey del Soul, un negro divino, pobrecito, terminó acribillado a tiros en un motel, muy joven. Y es un tío al que yo quiero mucho, y esta canción que me parece un canto a la vida se llama I'm Just a Lucky So and So. Soy un fulano de tal afortunado, por no decir un hijo de puta muy afortunado. Y me encanta. Venga, pues vamos con ellos sin más dilación. Sam Cooke. As I walk down the street, everyone that I meet gives me a friendly hello. I guess I'm just a lucky soul and so. The birds in every tree, they are so neighborly, they sing wherever I go. I guess I'm just a lucky soul and so. Oh, but if you ask the amount in my bank account, I'll have to admit I'm kinda slipping. Oh, but that don't bother me, 'cause confidentially, I've got a dream that's a pippin'. And when the day is through, each night I hurry to somewhere my love awaits, I know. I guess I got to be a lucky soul. And so, oh, but if you ask the amount in my bank account, I'll have to admit, oh, that I'm slipping. But I know that don't bother me, 'cause confidentially, I've got a dream that's pipping. And oh, and when the day is through, each night I hurry to home while my love awaits, I know. I got to be a lucky soul. And so, I know I'm a lucky, lucky, lucky, lucky so-and-so. Bueno, pues ahí estábamos con Sam Cooke, otro temazo que nos has traído para hoy. Lucky, lucky, lucky, so and so. Muy chulo, muy chulo. Pues ya te decía que yo a este hombre no me lo controlo nada. Mola, mola mucho. Su voz me lleva siempre de viaje. Parece que se ríe mientras canta, ¿no? O sea, hay solo otra persona en el mundo que logra eso, que es Kate Morris de los Circle Jerks. Uh-huh. El tío que logra reírse y ladrar mientras canta al mismo tiempo. Y siempre me proporciona un subidón considerable. Está muy guay. Oye, Maki, ¿y con Monstruos cuánto durasteis? ¿Cuánto duró la banda? Hostia, Monstruos fue una anomalía en este mundo. Monstruos duramos 13 años. Empezamos en el 99 en Buenos Aires. Hicimos unos cuantos shows ahí, grabamos dos maquetas. Luego cambiamos de continente. En el medio, Alejo y yo nos vinimos a Mallorca. Nos volvimos a reformar en Mallorca. Perdimos un par de músicos por el camino. Y seguimos. Y con la última formación, 11 años largos y maravillosamente bien. La verdad que es súper anómalo, ¿eh? Anómalo, casi milagroso. Sí, y yo creo que sí, que era una de esas químicas irrepetibles. Por eso a mí siempre me siento, ¿no? Como que volver a lograr ese ambiente de ensayos en que todo era amistad y buena onda, ¿no? Cuando ves lo que se cocina por ahí, dices, jo, éramos afortunados de alguna manera. Estuvo muy bien. Nos divertimos sin parar durante 11 años y la primera vez que nos tomamos vacaciones fue el año pasado y ahí, uh-huh, y ahí se quedó. Bueno, ¿y cuántos discos pudisteis editar? Hicimos cuatro. Cuatro LPs y un puñado de singles. Y un puñado de splits. Tenemos la particularidad de ser la banda que... Split que hacemos con banda, banda que se separa. Que... Banda maldita. Por suerte nos hemos separado nosotros y nos vamos ahí gafeando a más amigos por el mundo. Y llegasteis a iros de gira por Europa y hicimos todo, una, ¿no?, girita por Europa muy divertida con Motocross, otra banda que se separó después del split y que fue memorable. Fue nuestra única gira europea, fueron unos cuantos días y un puñado de días muy, muy bueno. Muy bueno. Muy guay. Unbelievable. Bueno, ¿vamos con Johnny Thunders? Claro que sí, I Wanna Be Loved, con los Heartbreakers, uno de los travestidos más adorables de la historia. Cuéntame por qué has elegido este tema. Bueno, porque en marzo tocaba un poco versionar este tema, ¿no? Uh-huh. Creo que llegamos a hacer con nuestro proyecto Pécoras, que quedó ahí para el camino también, lo versionamos y lo llegamos a tocar y es un temazo. Bueno, los Heartbreakers, ese tema, ese disco, Lamp, yo qué sé, es euforia perfecta, irreductible y sin fecha de caducidad, algo así. I Wanna Be Loved. Pues nada, hombre, la versión no nos quedó mal. La versión no nos quedó mal, nos quedó de puta madre. Pues vamos a escuchar el original, Johnny Thunders y los Heartbreakers, vamos para allá. I'm Ahí estaban los Heartbreakers. Pues sí, temón. Temón. Temón. Oye, y bueno, hemos hablado un poco de tus últimos proyectos musicales y antes de estar en Monstruos, ¿habías estado en otras bandas? Pues no. todas esas bandas de los 15 años y los 16 y los 17, yo no las tuve. Yo empecé la vejez con Monstruos, empecé, bueno, con 26, 27 años, no me acuerdo. Y sí, fue como una banda de la madurez. Oh, pero qué guay que de tu primera banda te salga así de bien, ¿eh? Es verdad, ¿eh? Claro. Y que te dure tanto. Por lo menos en cuanto al durar y a la diversión, que es de lo que se trata. Claro. ¿No? Y es de lo que se trata. Nos divertimos muchísimo durante un montón de tiempo, tocamos a lo loco, no paramos y sí, sí, esto fue todo genial. Qué pero sí, mi primera banda. Toma ya. Y bueno, eres escritora. Que sí, yo sepa, yo conozco un libro de los que has editado, no sé si has editado alguno más. No, es el único hasta ahora, es La Reina del Burdel, que salió hace ya hace un par de años, sí, uh-huh. En 2011, fin de 2011. Y es un libro de cuentos y ahí está. Muy bien, tiene el mismo nombre que la canción que hemos puesto de Monstruos. Exacto, venía por ahí, a mí me hubiera gustado titular el libro también, Bordello Queen. Uh-huh. Pero de alguna manera el editor me dio vía libre en todo, o sea, de ese texto, para bien o para mal, no se me tocó una coma, hasta pude elegir al artista de portada, que es el gran Don Rogelio J., también cantante en Aullido Atómico y hombre orquesta en Tumba Swing. Muy interesantes, ¿eh? Los proyectos. Muy interesantes. Todo lo que hace Rogelio musicales. Está tocado por la varita mágica. También tiene una revista de ilustración que se llama Tumba Swing, en la que he colaborado un par de veces y es brutal. Tiene sus libros de retratos de sus influencias musicales. Todo lo que hace Rogelio es muy interesante. Y yo desde el principio sabía que quería tenerlo en mi portada. Le quedó, ¿no?, muy chula. Le quedó muy chula y era una portada que de algún modo alguien pudo considerar que era fuerte o lo que fuera. Y se permitió desde la editorial, ya te digo, tuve luz verde en eso. Y lo del título, ¿no?, hubo que ponerlo en castellano, pero como digo siempre, yo estaba tan flipada con que saliera el libro que me hubieran podido proponer que se llamara, yo qué sé, como dice un amigo mío de Mutrico, se tendría que haber llamado La Reina del Verdel. Pasamos con la pesca. Y el libro te lo editaron a raíz de un concurso literario que tú ganaste, ¿no? Exacto, exacto. Me presenté a un concurso que es el Premio Café Mol, que lleva unos cuantos años. Ahí en Mallorca, ¿no? Ahí en Mallorca, y sí, yo había quedado finalista de ese concurso un par de años antes, y luego esta vez lo gané, y fue un flipe. Qué guay, yo me lo leí hace un par de mesecillos, fue así, y me gustaron mucho todos los relatos. Muchas gracias, me alegro. Muy chulo, me gustó mucho. Vamos a seguir poniendo temitas, ¿vale, Maki? Claro que sí. ¿Te parece si pasamos a Rockpile? Rockpile, Play That Fast Thing One More Time, es la banda de Nick Lowe y es un lucimiento de los instrumentistas y sin embargo es una muy buena canción de rock and roll. No por ser virtuosos. Vale, pues... No se aburren ni menos. Pues es cosa rara. Bueno, pues vamos allá directamente con ellos. Venga, Rockpile. We'll be right back. ahí estaban Nick Lowe y compañía. Nick Lowe y compañía rockeándola. Es una canción que a mí me parece que tiene a tope de rol, ¿no? Porque todo el mundo habla del rock y se olvidan del rol. Y yo creo que rolearla mola más que rockearla. es mi tesis. Me voy a proponer como tesis. Pues me parece correcto. Que seguimos con un grupo argentino. Ah, sí, bueno, esto viene porque ya creo que ya es el número 5 del top 10 y ya estamos en mayo. Esto viene a raíz de la gira que hicimos con una banda de amigos del corazón que son Los Vértigos, gente que estuvo antes en Verme Arder, en Fan People, en Argis. Y nos fuimos de gira por unas cuantas ciudades de Europa. Yo fui de conductora y sonó mucho, mucho en la furgoneta de este disco de Los Mentirosos, que es una banda argentina de la cual no tengo mucha data. No sé si son porteños, si son de Mar del Plata. No sé por qué tengo la idea de que son marplatenses, igual no lo son. Y este tema se llama Mostachole y bueno, habla de código de hombres y de mujeres, y me pareció interesante, sobre todo por haber sido la única chica entre 7 machitos argentinos dando vueltas por la ruta, algo que me divirtió sobremanera, y de souvenir me traje esta canción. Muy guay, pues venga, vamos con Los Mentirosos. Nunca lo intenté, pero sí lo pensé. Pero para mí la mujer de mi amigo es como si fuera un hombre. Código de hombres, de mujeres y de hombres. No se puede mirar a la hijita de tu amiga como a una mujer. Rosa llena de espinas que nadie quiere besar. Pero debo confesarte que me muero de ganas. Pero esto fue hasta ayer, hasta que te encontré. Dame la mano, no tengas miedo, que me conozco todo este pueblo. Vámonos por esta oscuridad. Descansa, dame la mano, no tengas miedo, que me conocen todos los perros. Vámonos por esta oscuridad. Perdió fidelidad, pero ganó en potencia. Te cambio un poco de placer por cargo de conciencia. Rosa llena de espinas que nadie quiere besar. Pero debo confesarte que me muero de ganas. Código de mujeres y de hombres. Para mí la mujer de mi amigo tiene mostacholes. Pero eso fue hasta ayer, hasta que te afeité. Dame la mano, no tengas miedo, que me conozco todo este pueblo. Dame la mano, no tengas miedo, que me conozco todos los perros. Vámonos por esa Bueno, pues ahí estaban Los Mentirosos, primer banda argentina que pinchas en tu top 10. Sí, me gustaron mucho estos. Yo creo que el tipo que se llama Juan de Madrugada, el cantante. Creo que tiene una poesía total, esas letras, en plan, ¿por qué mi placer está mal? Y perdió fidelidad, pero ganó en potencia, ¿no? O sea, me divierte mucho, me parece genial. Tiene otra canción buenísima, es esas canciones que a uno le gustaría haber compuesto o me gustaría versionar alguna vez, que se llama Mal de Amore. Uh-huh. Y está genial. Ahora no voy a buscar el título del disco. Creo que se llamaba Los Mentirosos Melodramáticos. Tienen otro que se llama Católico, Apostólico y Romántico. Me parecen todas geniales, me parece que todas las letras son geniales. Qué muy guay. Muy rescatables. Sí. Qué bien, qué bien, qué bien que hayas traído grupos de por allí, porque, bueno, por lo menos que yo conozca, en verdad tampoco nos llegan aquí a este otro lado del charco tantas igual bandas argentinas, ¿no? Sí, en plan así punk rock, igual han llegado últimamente Ataque 77. Que yo te iba a decir, es los únicos que conozco. Y que es una banda con la que yo no sinceramente no he comulgado nunca, aunque, vamos a ver, la escuché durante toda mi adolescencia porque era lo que sonaba a tu alrededor. Lo hablábamos el otro día con unos amigos, o sea, sonaba por la radio 700 veces al día, fue gente que la pegó mucho y que luego hasta tenían un hit que era Hacerlo por mí, y hasta hubo un programa de televisión para jóvenes que luego se llamó Hacerlo por mí, ¿no? Entonces, hasta ese nivel, punto, madre ¿no? mía. Sí, sí, sí, ahí todo cuando estalla de verdad y se masifica de alguna manera. Y unas cuantas, pero bueno, para mí mi banda punky de siempre de allí fueron Los Violadores, era la banda a la que yo seguía. Bueno, sí, eso es la verdad, es que sí mucho. Eran conocidos aquí. Y que me gustaban y me emocionaban, a tope eran ellos. Y bueno, luego Cadáveres también. Uh-huh. De hecho, cuando empezamos, ellos empezaron como Cadáveres de Niños, luego se cambiaron el nombre a Cadáveres. Y cuando Monstruos empezó, nosotros queríamos ser Cadáveres, o sea, era como nuestra influencia number one. Ah. Sí, sí, sí, total. Total. Luego pudimos tocar con la banda de su cantante y guitarrista, con Marcelo Pocavida, y el guitarrista Pablo Strangler, que vivió una temporada aquí en Madrid. Y estaba en el fan club, me parece. Estaba de DJ ahí, ahora no me acuerdo. Y tocamos con la nueva banda, que eran los Pocavida y los Viagra Boys. Memorable concierto en un sótano sin ventilación ni salida de emergencia. Muy agradable. Bueno, pero somos del rock. Claro que sí, para eso estamos, para tocar en sótanos. ¿Dónde vamos a tocar si no? Bueno, pues Maki, vamos a pasar al siguiente temita, ¿o qué? Vamos a pasar al siguiente temita, esta banda a la que le tengo un amor total, pero bueno, si no sientes un amor inconmensurable por los Pogues, es que no tienes sangre en las venas, muchacha. Muy cierto, vamos allí con los Pogues. Sayonara. Okay, time for a sayonara. Don't Yankee break my heart. There's nothing left for us to say now. You and the press room's got a fall. I walked into the nearest bar. I sat and looked towards the sea. I wandered drunk and down the beach. The waves just whispered misery. Jerry risk around and decorize with green hands black. Jerry risk around and decorize with green hands black. Who's she gonna rink on whiskey? Who's she gonna honk on food? Who's she gonna rink on whiskey? Put me on a breeze, cat man. I got new papers in a brochure with some letters in my teeth. My heart was pounding like a hammer. Tack, tack, tack, tack, the heart is free. She kissed me softly on her lips. She took my hand without a sound. This was a happy ever after. The motherfucker kissed the ground. Ahí estaban The Pogues. Qué voz tan chula tiene este hombre, ¿eh? Qué voz tan tremenda. Es el único tío que puede cantar con toda esa papa que tiene en la boca y ser adorable, inolvidable. Y él con sus whiskies y sus caries. Y lo queremos así, por favor. Shane, no cambies. Ya no va a cambiar. De todas maneras, no creo que podamos reformarlo. ¿Tú te acuerdas de cómo conociste a esta banda o en qué momento estabas? Con Pogue, sí, fue en los 90s y con una banda de amigos bebiendo heavy metal, que era un trago que hacíamos con vino tinto y Fanta pomelo. Así es, ¿eh? Tenéis, o sea, que en Argentina teníais una especie de calimocho. Teníamos una especie de calimocho, pero porque teníamos Fanta pomelo y se llamaba heavy metal. Y bebíamos eso y escuchábamos a los Pogues y nos maravillábamos. Excelente. Básicamente. Oye, yo me preguntaba, bueno, en Monstruos, ¿eras tú la que escribía la mayor parte de las letras o no? Sí, sí, siempre en eso me lo dejaban a mí. Sí, ¿eh? Yo los dejaba a ellos musicar, aunque, bueno, aunque todos participábamos en la confección de las canciones, ¿no? Porque empezaban con un riff o con una línea de bajo en el ensayo y luego de ahí todos participábamos y se iban redondeando, pero las letras ya me las dejaban a mi bola. Y yo, de hecho, nunca pude hacer ninguna letra hasta que la canción no estaba armada, ¿no? Hasta como que primero venía la melodía vocal, vas maullando ahí encima en el ensayo, y luego viene la letra según el estado de ánimo que te proyecta la canción o lo que fuera, ¿no? A mí esto de venir con un cuadernito con la letra preparada nunca... No era mi onda, no, nunca salió así. Qué guay. Y... ¿Es parecido o casi igual escribir ahí encima de una canción a escribir luego relatos para un libro? Yo creo que se parece en el momento en que estás sentado porque, bueno, de hecho te tienes que sentar y escribirlo, ¿no? Como cuando escribes un poema, un texto para ser recitado, lo que fuera. Pero el disparador es diferente. Yo cuando escribo un cuento a veces ni sé de dónde viene, ¿no? A veces es algo que escuchaste en la mesa de al lado, esto mucho, ¿no? Conversaciones por la calle, lo que fuera. Una historia que te aparece que dices, ah, tengo que contar esto y no sabes bien por qué. En el caso de una canción, el disparador era siempre la música que estaban haciendo los chicos y lo que se, de alguna manera, se respiraba en el local de ensayo, ¿no? Ese día, o el chiste interno de ese día, o lo que fuera. Sí, son diferentes... A lo mejor es más parecido, bueno, tú además de escribir narrativa, escribes también poesía. Sí, quizás sea más parecido escribir poesía. Puede más ser, a mí es que me da mucho pudor la palabra poesía porque siempre lo tengo como esa cosa inalcanzable, elevadísima y lo que fuera. Y entonces siempre digo que hago textos que son más o menos narrativos, pero textos que para ser declamados, para ser recitados. Esto es algo bastante nuevo dentro de lo que escribo, porque nunca lo había hecho antes. Siempre había escrito cuentos o igual cosas más largas, pero sí, como dices tú, narrativa, ficción. Y en algún momento me invitaron a un festival de poesía y me dijeron, bueno, lee lo que quieras. Y me sentí cómoda, salió bien, estaba muerta de nervios, pero bueno, luego vi que era otra beta que se podía investigar, que me la pasaba bien, que es una manera de que los textos lleguen y se levanten del papel y bueno, yo soy auditiva, aunque me siento muy sola ahí delante de un micro sin tener a los chicos y los amplis y los cables por el suelo y todo eso, sí que al fin y al cabo es otro micro y otra manera de decir tus cosas, ya, es así. Fixed all his mind, all mine. I can ¿Sabes lo que pasa, María? Yo lo que quiero es iluminarme. Lo digo en serio. Fulgurar. Que mis ojos despidan ese brillo que los hombres que quieren cogerme dicen que despiden. Y a mí me gustaría ser hermosa, pero de verdad, creérmelo. Y con ese pulso imperturbable, de las que se saben hermosas, escribir versos elevados. Y que no me importe que después de cogerme me cuenten boludeces, porque para ese entonces yo ya habré escrito versos elevados y habré alcanzado, en todo caso, la iluminación, con todos sus accesorios y guarniciones. Y a mí lo que me gustaría de verdad es confirmar si ese azul que veo en el resquicio entre su pija y mi boca es azul kundalini o azul cobalto normalito. Porque hay un espectro, ¿saben? Hay grados. Y si yo dejara solucionada esta cuestión de los azules, de la belleza, del brillo ocular, si yo pudiera descansar en mi supuesto fulgor, en toda esta cosa tan lumínica que me preocupa, podría dedicarme de una vez por todas a escribir alta, altísima poesía, poesía sólida y estentórea, en lugar de esta queja tanguera que me sale cuando no me cogen bien o cuando me cogen de manera extraordinaria, hombres que después se me escapan, se me escurren, se me resbalan entre las piernas con complejas excusas espaciotemporales. Y yo sé que vengo divina hoy, pero hermosa e imperturbable, ¿no? Y este que está sentado acá enfrente mueve la cabeza como diciendo: yo con vos no me escurriría jamás, morocha. Y yo te digo que sí, flaco, sí. Si miraras de cerca esta marca de nacimiento que tengo, si metieras el dedo en mi intensidad fotovoltaica, si me escucharas hablar día y noche de azules kundalinis, vos también saldrías cagando. You love me. Aquí sigues con nosotras en Radio Ela, en el programa La Casa de la Bomba. Bueno, Maki, entre Aikitina y esta gente, los Jacobites, ¿qué ha pasado ahí? Qué guapo, ahí. Bueno, muchas gracias. Contamos un texto ahí. Muy bien, ¿eh? Estos textos, de hecho, la gente que quiera que ande por Madrid en el mes de noviembre va a poder verte recitar en vivo y en directo. Sí, voy a hacer un poquito de esto de Spoken Word en Diablos Azules, que es un bar muy chulo ahí entre Malasaña y Chueca, cerca del metro Tribunal, yo creo que es. Diablos Azules hace cada martes y cada sábado unas jam sessions de poesías, o sea que si eres poeta o recitador o declamador o rapsoda, llevas tres poemas propios y lees. Y ahí fui un par de veces a torear y a subirme y a leer. Y quedé como poeta invitada para el sábado 2 de noviembre, así que ahí estaremos declamando y, como yo digo siempre, moviendo mucho las manos mientras tanto. Claro, herencia italo-argentina, ¿no? Sí. El lenguaje gestual napolitano, sí, lo llevo puesto en el gen. Muy bien, Maki. Y háblanos un poco de los dos temas estos que han sonado. El primero ha sido Aiki Tina Turner, ¿no? Tina Turner, negra bonita de mi vida. Tina, no hay ninguna igual, y Ike la roqueaba como el solo. Y Mojo Queen es un temazo, de esos que te hacen mover el culo, que es lo que uno debe hacer en ciertos momentos. Y luego estaban Jacobites, la banda de Nicky Sadden, haciendo God Save Us, que Dios nos salve, María. Jacobites, ¿esta gente de dónde viene? ¿Que son yankees? ¿Sabes algo de ellos? No tengo ni idea. No sabe, no contesta. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente temita, ¿vale? Antes de que se nos acabe el tiempito, que aunque no te lo creas, ya llevamos 52 minutos de programa. Con lo bien que me lo estoy pasando, se parece que fue hace un minuto. Ya, yo igual, ¿eh? Me ha encantado. Bueno, pues siguiente canción, Maki. ¿Qué viene? All Crown Medicine Show. Ah, sí, esto es Wagon Wheel, una canción que conocí hace poco, que me encanta. Y porque la escuché en un momento muy bonito. Y que es, originalmente era un bosquejo de canción que tenía Bob Dylan, así una cosa medio inconclusa en un pirata. Y esta gente, cuando eran chavales, decidieron: venga, hagamos nuestra esta canción de Bob Dylan y la terminamos y la grabamos. Y quedó un temazo, se llama Wagon Wheel. Y me parece encantador. Venga, pues escuchemos Wagon Wheel. Staring up the road and pray to God I see headlights. I made it down the coast in 17 hours, picking me a bouquet of dogwood flowers. And I'm hoping for Raleigh, I can see my baby tonight. So rock me, mama, like a wagon wheel. Rock me, mama, any way you feel. Hey, rock me, mama, like the wind and the rain. Rock me, mama, like a southbound train. Hey, mama, rock me. Running from the cold up in New England, I was born to be a fiddler in an old time string band. My baby plays a guitar, a big banjo now. All the North Country winters keep forgetting me, and I lost my money playing poker, so I had to up and lay. But I ain't a turn it back to live that old life no more. So right south out of Roanoke. I caught a trucker out of Philly, had a nice long toke. But he's headed west from the Cumberland Gap to Johnson City, Tennessee. And I gotta get a move on before the sun. I hear my baby calling my name, and I know that she's the only one. And if I die in Raleigh, at least I will die free. So wreck me, mama, like a wagon wheel. Wreck me, mama, any way you feel. Hey, mama, wreck me. Wreck me, mama, like the wind and the rain. Wreck me, mama, like a southbound train. Hey, mama, wreck me. Maki, aquí seguimos en la casa de la bomba. Estamos en la casa de la bomba. Bueno, pues muy chulo también este tema, daba bastante buen rollete. Sí, y todos temas Wet Vibrations, ¿eh? Total, sí, vibración sí, sí, para arriba. Muy bien, muy bien. Así es como nos quiero ver. Bueno, pues nada, siguiente tema directamente, porque ya empezamos a ir un poco escasas de tiempo. Vale, vale, pues ahora yo creo que el que viene es ya es el locas, último, ¿verdad? Es el último, sí, del top ten. Es la segunda, sí, Viejas Locas. Viejas Locas, es la segunda banda argentina que traigo. Son una banda que la rolea mucho porque pertenecen a esa casta o raza porteña que son los rolingas, los superfans de los Rolling Stones. Es una canción muy sencilla, pero que tiene una letra preciosa. Me la enseñaron unos amigos hermosos que tengo en Barcelona, un puñado de argentinos locos. Y es como su canción de exaltación de la amistad, ¿vale? El momento del brindis, el abrazo y la canción Taberna. Y me parece fabulosa. Y bueno, Viejas Locas, el cantante está frito del cerebro, pero ¿quién no? Bueno, pues ahí vamos, con Viejas Locas. Todo sigue igual. Pueden conformar. ahí estaban, Viejas Locas. Pues me ha gustado, ¿eh? No los conocía tampoco a estos, ¿no? Todo está igual de bien y cambiar no cambio nada. Mola mucho. Un día hay que hacer un programa especial solo con el Twitter del cantante de Viejas Locas. Está mal este señor, ¿eh? Es un delirado de la vida. Ya vamos a hacer. Tendría que haber tenido un par de tweets. Solo un par de ejemplos. Un par de ejemplos para ver de qué estamos hablando. Hasta qué nivel de locura llega el señor este, ¿no? Bueno. Pues nada, el próximo día que vengas, porque la verdad es que me he quedado con todas las ganas, se me ha hecho como súper corto, no hemos hablado nada. Nosotras ya hablamos hasta por los codos. Sí, no ¿cómo puede ser? Así que nada, Maki, que te agradezco mogollón que te hayas venido hoy. Yo te agradezco a ti por haberme invitado, me la pasé bomba. Yo también. Bueno, pues nada, te agradezco muchísimo, de verdad. La gente que te quiera ver en directo, vamos a repetir la fecha. Sí, es el sábado 2 de noviembre en la Jam Session de Diablos Azules, en la calle Apodaca, y esto es Metro Tribunal. Vale, perfecto. Bueno, pues eso, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, si te quedas conmigo un ratito, acabamos con la sección de agenda. Claro que sí. Y bueno, pues vamos a ir empezando poco a poco, un momento. Bueno, pues ahí estamos con la sección de agenda. Os cuento un par de cositas o tres que me he encontrado por ahí para hacer interesantes por la zona de Madrid para los próximos días. Este viernes 25 de octubre va a haber un concierto en La Coco. Tocarán This War, que vienen desde Euskadi, tocarán Guerra Fría y Diéresis. Ah, bueno, y Régimen de Guerra. Todo esto el viernes empezará sobre las 9 y bueno, pues cuatro bandazas para las que queráis estar metro estrecho. El 8 de noviembre, viernes, va a haber una fiesta en la Quimera de Lavapiés. Como sabéis, está en la calle, en la Plaza Cabestreros. Es una fiesta para el centro social, o sea que animaros y iros por ahí. Luego, el día siguiente, 9 de noviembre, sábado, fiesta de Radio Ela. Sí, esta casa hará un fiestón también en la Quimera de Lavapiés. Pues nada, para darnos a conocer, haremos radio en directo desde allí, haremos fiesta, podréis pasaros a echar unas chelas o lo que queráis. Y bueno, pues estaremos más o menos desde las 8 o así hasta la 1 o una cosita así. Y nada, como os digo, pues los programas nos presentaremos por ahí en directo, haremos un trocito de programa, haremos cositas. Sábado 9 de noviembre. Y bueno, ya para acabar de decir que todos los jueves de noviembre va a haber cine contra todo Dios, se llama, a las 7, los jueves, es gratis en el local anarquista Magdalena, que por cierto tiene una biblioteca muy guapa que podéis aprovechar, ir al cine y cogeros un libro, todo for free. Y bueno, pues dicho esto, ya va a acabar el programita, así que nada, nos escuchamos para la semana siguiente. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias Maki, Bombón, y bueno, estamos, venga, besitos, chao.